Juventud y cultura van a ser protagonistas durante los próximos minutos. Vamos a quedaros con distintas actividades que o ya están en marcha o se van a desarrollar próximamente, y para ello vamos a contar durante los próximos minutos con la delegada municipal de ambas delegaciones, Patricia Caro. Ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Patricia, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos. Ya decimos, para quedarnos con novedades en estos ámbitos, enseguida recordaremos en diferentes citas culturales que están teniendo lugar en estas fechas, pero sobre todo hoy queríamos poner el foco de atención en lo que es la delegación de Juventud, porque se avecinan novedades en relación a una programación de actividades que va a tener lugar durante este próximo mes de marzo. Patricia, enseguida nos quedamos con ellos. Si te parece, digo, por una cuestión de proximidad en el tiempo, recordar que en estos días atrás, además, ¿no?, recibían la visita del asesor provincial en Cádiz del Instituto Andaluz de la Juventud, digo, para abordar diferentes cuestiones, propuestas por parte del Ayuntamiento que tenéis en mente de cara a lo que es el ámbito de juventud, ¿no? Sí, el pasado miércoles nos visitaba Sergio Romero, como bien has dicho, el asesor del Instituto Andaluz de Juventud, y bueno, no solo trae propuestas, sino también viene a escuchar pues las inquietudes de la delegación de juventud y bueno, abrir su ayuda, su mano a todo lo que pueda la Junta de Andalucía pues ayudarnos. En eso pues estuvimos charlando acerca de iniciativas que hay previstas, que posteriormente me gustaría que salieran a la luz y poderos contar, pero que hasta que no la cierre no me gustaría hacer ningún comentario y que se estropearan. Y bueno, pues nada, también estuvimos hablando del carnet joven, ¿no?, de a ver cómo llegamos a la asociación de comerciantes, incluso aquellos comerciantes pues que no estén dentro de la asociación, para que incluyan, ¿no?, el carnet joven, esos descuentos a nuestros jóvenes, y que también es una forma para ellos de tener también una clientela, ¿no?, porque la juventud, no sé, en deporte, barbería, no sé, distintos ámbitos, ¿no?, que también son consumidores. Entonces, pues nada, agradecerle la visita, su compromiso siempre con la delegación de juventud y con Ubrique, y bueno, próximamente pues algunas de esas novedades y digamos, peticiones que se le hacía, pues espero que pueda ya contárosla. Lo que sí que ya les podemos anunciar, de hecho Patricia nos va a detallar a continuación, cada una de esas iniciativas tiene que ver con una programación prevista para este próximo mes de marzo, a través de la Casa de la Juventud, y que además va a ser diaria, Patricia. Sí, sí, como bien dice, es diaria. Para mí es un placer estar hoy aquí con vosotros y bueno, todas estas actividades que hoy vengo para ofrecerle a nuestros jóvenes, ¿no? Y sobre todo a sus padres, que seguramente nos están escuchando en el trabajo, que ellos están en el instituto, en el colegio, pues animarle a que tomen nota de las distintas actividades, los días en los que se van a desarrollar y que se inscriban, ¿no? Que inscriban a estos jóvenes, porque es una programación bastante diversa, va a tocar todos los ámbitos y bueno, recordar siempre que es en la Casa de la Juventud y que son gratuitas. Así que nada, como bien has dicho, darán comienzo en el mes de marzo. Y desde hoy hasta el próximo miércoles 26 de febrero están abiertas las inscripciones. Pueden hacerlo en la Casa de la Juventud o llamando al 956 46 25 21. Desde la Delegación de Juventud hemos preparado estos talleres y actividades pensando siempre en fomentar la creatividad, la diversión y, por supuesto, el desarrollo de habilidades. Queremos que la Casa de la Juventud se convierta y que sea un punto de encuentro pues lleno de actividades, ¿no?, y de oportunidades para aprender. Las actividades de las que te vengo a hablar son guitarra, teatro, ajedrez, creación de contenido y escritura creativa. Empezamos el lunes 3 de marzo y todos los lunes cada actividad que te voy a ir contando se va a ir desarrollando en los mismos días. el lunes 3 de marzo, creación de contenido de 6 a 7. ¿A quiénes van dirigidos? Pues a estos jóvenes que desean explorar el mundo digital y dar rienda suelta a su creatividad. Aprenderán todo lo que es necesario para generar contenido interesante y creativo, tanto en las redes sociales, los blogs, etcétera. En un mundo tan digital como el de hoy, pues tener un conocimiento sobre cómo producir contenido de calidad, pues creo que es una herramienta bastante válida para nuestros jóvenes. Al mismo tiempo, pues también se les enseñará a gestionar de manera saludable la presencia en redes sociales, ¿no? Para poder prevenir los problemas como el ciberacoso o la adicción a la tecnología. En definitiva, reforzar valores como la empatía, el respeto y la responsabilidad en el uso de las redes. Así que eso será los lunes durante, en principio, este mes de marzo, pero igual que vamos a comentar, ¿no? Con el resto de actividades, me decías que en función a la demanda, a la respuesta que haya, el objetivo incluso es dar más continuidad. Sí, es empezar en el mes de marzo y según vayamos viendo pues nuestros jóvenes cómo se van, digamos, acercando a la Casa de la Juventud y pues queriendo participar en estos talleres, no hay problema en continuar incluso hasta el mes de junio, si es necesario, antes y dejarlo en vacaciones. Actividades que van dirigidas a jóvenes de 12 a 30 años, estoy viendo por aquí, así que es bastante amplio, bastante, ¿no? Bastante amplio el público y nada, yo como digo, no nos estarán escuchando todos los jóvenes, pero sí sus papás, así que recordar que tomen nota y que participen. Eso será los lunes, insistimos, esos contenidos, la creación de contenidos digitales. Los martes seguiríamos con ajedrez. Sí, los martes seguimos con ajedrez de 5 a 6 en la Casa de la Juventud también. Y sabemos que el ajedrez no es solo un juego, sino que también es una forma pues de mejorar la concentración. Además de ser un juego divertido, es excelente, ¿no? Para desarrollar, para un desarrollo cognitivo y resolución de problemas. Va a estar impartida por Alberto Mateos, que es de Ubrique, es campeón provincial de Cádiz y bicampeón de Andalucía sub-10 y sub-12. Aquí me gustaría detenerme y también informar que además de todos los martes las clases de ajedrez, pues vamos a abrir la Casa de la Juventud de 4 a 6 para todas aquellas personas que bien sean aficionadas al ajedrez, amantes del ajedrez, profesionales al ajedrez, pertenezcan o no a un club de ajedrez, que sepan que de 4 a 6 todos los días van a tener allí un hueco, un sitio, un espacio para, pues con los amigos, echar unas partiditas. Ya esto no solamente se incluye a, como bien ha dicho, de 12 a 30 años, a aquella gente que tenga el carnet de juventud o para los que va destinado, ¿no? La delegación de juventud. En todos los torneos, con el club de ajedrez de Ubrique, en todos los torneos que he tenido la ocasión de visitar, pues hablando con todos los participantes, que los hay desde 70 años a 10 años, hablando con su presidente Manolo Castro, pues voy preguntando necesidades, me gusta, ¿no? Interactuar con ellos y ver, y una de las cosas que ellos te dicen, no tienen un sitio para jugar, entonces quiero tenderles la mano desde la delegación de juventud, ofrecerle la Casa de la Juventud como un sitio, un punto de encuentro, pues para este colectivo, ¿no? De ajedrez, quiero ayudarlo a fomentar y sobre todo también la participación en chicas, porque son todos chicos y quizás hay una o dos chicas nada más, entonces animar a todas las chicas y que se apunten a los distintas, bueno, a las clases, pero también a los torneos que el club de ajedrez realiza. Manolo Castro, el presidente, como decía, del Club de Ajedrez de Ubrique, al comentarle pues esta iniciativa de que tengan la Casa de la Juventud como un punto de encuentro, él se ha ofrecido a dejar material en la Casa de la Juventud para todas aquellas personas que quieran ir a participar. No obstante, sé que hay gente que le gusta ir con su tablero, sus piezas, y bueno, no hay inconveniente, pero todo aquel que no lo tenga, pues también puede pasar. Y Manolo, el Club de Ajedrez de Ubrique, pues ha ofrecido a dejar este material, como digo, ¿no? Y nada, eso, lo que quiero es ayudar, fomentar y apoyar, ¿no?, a este colectivo en estas necesidades que van teniendo. Y bueno, aparte de los torneos que se hacen de Navidad, primavera, ¿por qué no? Con estos jóvenes que ahora se apunten a estas clases de ajedrez, pues también podríamos hacer un torneo juvenil, entre otras cosas. Entonces, nada, si alguien también le gustaría pertenecer al club de ajedrez de Ubrique, Manolo Castro me ha dejado su correo electrónico para que se ponga en contacto con él. Castros, con dos S, el número 3, @gmail.com. Así que nada, pues animar, como digo, a todos los jóvenes a apuntarse, ¿no?, a estas clases de ajedrez, y animo a las chicas y que también podemos jugar al ajedrez, que es un juego no solo de chicos, sino animarlas a apuntarse al ajedrez. Muy bien, pues clases de ajedrez, por tanto, los martes durante este próximo mes de marzo, pero además, como decías, con la apertura de 4 a 6 para todas aquellas personas, como punto de encuentro, todas aquellas personas que quieran practicar, aprender en torno al ajedrez. Seguimos, porque la programación continúa, decimos de lunes a viernes. Los miércoles, por ejemplo, va a ser la guitarra la protagonista. Correcto, los miércoles de 6 a 7, taller de guitarra a cargo de Diego Bayó. Y bueno, pues yo creo que va dedicado a todos estos jóvenes, pues, que sueñan con tocar por sus canciones favoritas o descubrir, ¿no?, simplemente el mundo de la música. Podrán aprender a perfeccionar sus habilidades musicales y lo veo como una oportunidad ideal para que tanto los principiantes como todas aquellas personas que ya tienen algo de experiencia puedan mejorar y disfrutar con la música. Así que también música como protagonista. Esas clases de guitarra los miércoles. Seguimos, hay más actividades previstas. Por ejemplo, en el caso de los jueves, estaríamos hablando de teatro. Correcto, el jueves de 6 a 7 de la tarde habrá teatro, pero en esta ocasión se llevará a cabo en la salita de teatro, porque estará impartida por Diego Borrego. Todas las actividades se van a realizar en la Casa de la Juventud, excepto esta del teatro, los jueves de 6 a 7, recuerdo, en la salita de teatro. Decir que bueno, que queremos que el teatro no es solo algo divertido, ¿no? Es algo en el que tú puedes, no sé, como preparar distintos personajes, no sé, desarrollar tu personalidad, lo social y lo creativo. Entonces, al explorar diferentes personajes y situaciones, también te hace ver el mundo desde distintas y nuevas perspectivas. Así que, nada, decirle que igual que nuestros mayores ya tienen su taller de teatro con Pepe Carrasco, pues el de los jóvenes lo dará Diego Borrego. Y bueno, que quiero que nuestros jóvenes desarrollen sus habilidades, ¿no?, que exploren su creatividad y van a tener opciones, bien con la música, bien con el teatro y las distintas actividades que hoy le ofrecemos. En este caso concreto sería para, estoy viendo, jóvenes de entre 8 y 15 años, ¿no? Sí, y también tengo que decir que no es que si hay más de un grupo, se va a hacer más de un grupo, pero que las plazas no es igual que un taller de guitarra, que puede haber más gente. Tenemos que tener en cuenta que una obra de teatro que luego se va a representar no puede estar por muchos niños. Entonces, va a haber como un plazo de unas 15 personas y, bueno, si hay 30, pues se harán dos grupos sin problema. Pero en principio sí que es verdad que sería el único taller que está un poco más limitado a las plazas y también las edades, porque él comentaba que si no puedes tampoco poner a uno de 25 con uno de 8, entonces por las edades, por jugar un poco. No obstante, que si lo hay de 25, pues se hará un turno de 25, o sea que no hay problema. Muy bien, pues estamos viendo, ¿no?, que además la colaboración con diferentes colectivos, entidades de nuestra localidad, si antes hablábamos del club de ajedrez, pues en este caso, por ejemplo, la salita teatro, ¿no? Sí, la salita de teatro él ofrecía porque ya él allí tiene, pues, eso, su escenario, todos los preparativos para que los chicos desde el primer día se sientan in situ, pues, en lo que es una obra de teatro y vean el sitio, ¿no? Y luego podamos representar también la obra. Diego también, con el IES Los Remedios, el AMPA de Los Remedios, también va a representar, póngame tres cuartos de teatro, por favor, y con la con la intención, ¿no?, pues de fomentar el teatro y llevarlo a los jóvenes. Me lo comentó y me pidió que si podía, pues también la delegación de juventud, pues colaborar, ¿no?, el ayuntamiento y la delegación. Y bueno, pues también la delegación de juventud va a estar apoyando esas dos representaciones que quiere llevar a cabo en el instituto. Y me parece muy buena idea hacer que nuestros jóvenes pues conozcan algo distinto y que se interesen por el teatro. Muy bien, pues además de teatro, escritura creativa, con esto vamos a completar la programación semanal durante este mes de marzo, en principio, Ubrique en marzo, ya decimos los viernes, por tanto, un taller de escritura creativa, ¿no? Sí, escritura creativa de 6 a 7 y en la Casa de la Juventud. Pues nada, pues para todos aquellos jóvenes pues que disfrutan, ¿no?, plasmando sus ideas con palabras o que quieren desarrollar su imaginación con la escritura. Creo que la escritura es una forma muy poderosa de poder comunicar y crear. Así que desde aquí, eso, animo a compartir sus historias, a encontrar su propia voz literaria y a no ponerse límite. Bueno, como estamos comprobando, un poco de todo, ¿no? La verdad es que una programación amplia que pueda llegar a los gustos de todos los jóvenes, y ahora se trata de eso, ¿no? De intentar contar con la participación de un colectivo. Si hablamos de los mayores, por ejemplo, de nuestros mayores, que con cualquier actividad no hace falta que los convoque, sino que directamente ya dan el paso, pues sí que hay que estar un poquito más detrás, podemos decir, de los jóvenes para que den, para que tomen al la final iniciativa. Esa iniciativa y tomen la decisión de participar, ¿no? Sí, por eso digo que muchos no nos estarán oyendo, pero si sus papás habrán visto la variedad de talleres, si a alguno le gustará la música, a otro la interpretación, a otro leer la letra, entonces creo que estos talleres son una oportunidad para aprender y para hacer nuevos amigos, para ganar confianza, disfrutar en un espacio donde cada joven pues pueda encontrar algo que le apasione. Así que eso, que invitarles a participar en estos talleres y nada, que les esperamos en la Casa de la Juventud. Sobre todo además porque muchas veces lo comentamos, ¿no? La falta a lo mejor de actuaciones, de actividades para determinada edad, sobre todo de los adolescentes. Y bueno, pues la Casa de la Juventud, que quiere convertirse en punto de encuentro en ese sentido. Y de hecho los viernes va a tener una apertura hasta las 11 de la noche, me decías, ¿no? Sí, correcto. Todos los viernes a partir de las 7, que sería el horario en que se cierra la Casa de la Juventud, y hasta las 11 de la noche, pues va a permanecer abierta, pues siendo un lugar, ¿no?, donde nuestros jóvenes pues puedan encontrarse con los amigos, compartir actividades, que desde videojuegos, ping-pong o simplemente pues echar una risa, ¿no?, una charla, pero que tengan un sitio de encuentro. Así que, sobre todo además en estas fechas, ¿no?, que no estén o no tengan por qué estar, si no quieren, en la calle, para arriba, para abajo, sino que puedan acudir también a la Casa de la Juventud. ¿Cuál sería el horario, por tanto? ¿Todos los días hasta las 7 de la tarde? No. El horario de la Casa de la Juventud por la tarde es de 4 a 7, pero permanecerá abierto los viernes de 7 a 11 de la noche. Así que los viernes también. Date cuenta que también de lunes a jueves, entre actividades, estudios, pues tampoco es que salgan los chicos, pero sí que el viernes tengan un sitio para poder estar hasta las 11 de la noche y que no tengan que estar en la calle para poder estar con sus amigos y sus amigas. Muy bien, pues todo ello en relación a novedades sobre lo que es la Delegación de Juventud. Vamos a aprovechar, si te parece, y vamos a quedarnos, Patricia, con también lo que son últimas actividades en relación a cultura. Y en ese sentido lo apuntamos en estos días atrás, la convocatoria de las bases de una nueva edición, la edición número 60 ya del Certamen Local de Pintura Villa de Ubrique. Sí, correcto. Salieron la semana pasada, creo que fue, ya las bases a... se publicaron y bueno, recordar que la entrega de obra será del 22 al 29 de abril en el San Juan de Letrán, que el fallo se llevará a cabo el 7 de mayo, también allí en el San Juan de Letrán, que es para locales y mayores de 18 años y que tiene dos premios, un primer premio de 750 euros y un segundo premio de 200 euros. Así que nada, todos aquellos amantes a la pintura o aficionados simplemente, Que prueben, que se presenten, que estamos esperando ver sus cuadros. Podemos decir que después de la convocatoria del cartel anunciador, por ejemplo, de lo que es el Carnaval de Ubrique, pues esta sería una nueva cita dentro del calendario de convocatorias cada año por parte de Cultura y del Ayuntamiento de Ubrique. Sí, correcto. Muy bien, quería también destacar, por cierto, actividades que tenían lugar ayer en concreto, ese concierto de música barroca dentro de la agenda cultural. Sí, pudimos disfrutar allí en el Letrán, en el San Juan de Letrán, pues de un concierto de música barroca a cargo de Ensemble Barroco Archivo 415. Son un grupo de compañeros que bueno, hace ya unos meses Irene se ponía en contacto con la Delegación de Cultura, ¿no? Hablándonos pues eso de esas partituras que eran de esta época, del siglo XVII y XVIII, y los distintos instrumentos, ¿no? Ayer nos contaban cómo al público le decía, no podíamos aplaudir, dice, aunque os vengan las ganas porque os ha gustado, porque es verdad que había composiciones que se te ponía el vello un poquito así de punta y no podías aplaudir porque los instrumentos, las cuerdas estaban hechas con tripa, por el frío, por el sonido, por el aire, simplemente se desafinaban, entonces tenían que hacer de vez en cuando paradas para volver a afinar los instrumentos. Entonces nada, pudimos disfrutar pues como te comento de este concierto de música barroco y espectacular, espectacular, sin palabras. Darle las gracias por este concierto que nos hicieron disfrutar. También dentro de la agenda cultural, destacar si te parece las exposiciones que podemos visitar durante este mes. Sí, en la sala de exposiciones municipal tenemos a Ángel Lamela durante todo el mes de febrero con una exposición de escultura donde nada había. Recordar que Ángel es ubriqueño, pero que reside actualmente en Cuenca. Así que nada, animar a nuestros vecinos a que pasen por la sala de exposiciones y vean, porque es una gran variedad de esculturas las que nos trae Ángel Lamela. Y también el San Juan de Letrán por parte de la Escuela de Artesanos de la Piel, de su alumnado. Sí, vamos a poder ver en el San Juan de Letrán un total de 25 cuadros en piel, una exposición de trabajos finales de promoción de lo que es parte del alumnado de la Escuela de Artesanos en la Piel. Uh-huh. Así que nada, tienen variedad en el ámbito cultural para que no se aburran nuestros vecinos. Y se va acercando además Ubrique Bajo la Piel en este próximo mes de marzo. Recordemos que ya se anticipaban citas taurinas para esos días y quería referirte precisamente a la venta de entradas, ¿no? Sí, decir que las ventas anticipadas ya están en la oficina de turismo y que el mismo día también se pueden adquirir en taquilla. Recordar que ya en Fitur, junto a Juan José Padilla y la presidenta de Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, pues se hizo la presentación, ¿no?, del cartel del festejo taurino, una novillada con picadores que tendremos el sábado 22 a las 5 de la tarde en la Plaza de Toro, y que son 6 novillos de Jiménez Pascuau para Mario Sánchez, Javier Zulueta y Martín Morilla. Decir también que parte del dinero que se recaude, pues que se destinará a las hermandades de nuestro municipio, a las hermandades ubriqueñas. Y que el domingo pues tendremos un espectáculo ecuestre, un festival de arte ecuestre y nada, que los animo a pasar por la Plaza de Toro ambos días y a comprar ya su entrada anticipada que está disponible en la oficina de turismo. Pues ahí quedan esas convocatorias. Es complicado concentrar más datos, más convocatorias en menos tiempo. Todo ello lo hemos repasado en el ámbito cultural. Y si te parece, Patricia, recordamos, ¿no?, como hemos comenzado con Juventud. Importante que desde hoy sepan los padres y madres que nos están escuchando, bueno, pues que se cuenta con esa programación durante el mes de marzo para que puedan ir ya inscribiéndose. Sí, solamente decirle eso, que tenemos esa programación juvenil prevista para marzo, que es como programa piloto, digamos, porque queremos ver esa aceptación que tiene por los chicos, qué talleres pues tienen más aceptación, ojalá y sean los 5, y bueno, que por supuesto que se continuará durante más meses, que no viene solo para quedarse en marzo. Igual que estoy abierta, que la Delegación de Juventud, que estamos abiertos a todas esas inquietudes de nuestros jóvenes, que cualquier cosa que no duden en dirigirse a nosotros y bueno, que es un placer trabajar para ellos y ofrecer pues todas esas inquietudes que ellos tengan, ofrecerles, ¿no?, esos talleres también. Muy bien, pues lo iremos recordando durante el mes de marzo, esa serie de iniciativas también dentro del ámbito de juventud. Pues Patricia Caro, delegada municipal de Juventud, de Cultura, de todo ello hemos hablado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias siempre a vosotros por invitarme. Buen día para todos.